telarañas de Marte. Muy buenas, ¿cómo estáis todos y todas? Aquí estamos una noche más, si no sois el lunes por la noche, un mediodía, si no sois, creo que es los martes, y no sé a qué hora, a las dos, y no sé qué hora los sábados, así que... Tarde, los sábados tarde. Y cualquier hora para los que usáis el podcast, que eso también está muy bien. El internet, con eso nos tenéis a cualquier hora del día. Bueno, tenemos en el estudio hoy ni más ni menos que a Sandra Castañeda. Hola, Sandra. Hola. Ya nos estamos acostumbrando a... Hola, Sandra. Sí, no se le ha oído. Hola. Ahora, perfecto. Nos estamos acostumbrando a tener acompañantes en nuestro estudio, lo cual nos viene de maravilla. Muchas gracias por acogerme. Bien hallada. Vamos a hacer una cosa que hacía un tiempito que no hacíamos, y es repasar necrológicas. Repasar todas esas grandes voces, músicos y músicas que se nos han ido en los últimos meses. Y vais a oír muchos clásicos ahí. Sí. Es muy triste que las grandes estrellas de la música, o no tan grandes, se vayan, pero a la vez es un placer recordarlas gracias precisamente a que se han muerto. Es lo que tiene, que la gente tiene la mala costumbre de morirse. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues vamos a iniciar este recorrido y tenemos una larga lista de nombres. ¿Qué te parece si empezamos por uno de los padres del rock and roll, con Fats Domino? Y bueno, siempre estamos, ¿no? Con lo de los padres rock and roll. Se dice si Chuck Berry es uno de ellos. Sí, es uno de ellos. Es uno de ellos. Sister Rosetta Tharpe. Seguramente es más. Es la gran madre del, la rock, gran and madre roll. Del rock and roll, aunque es la gran olvidada. Pues por supuesto. Probablemente porque es mujer. No, probablemente no. Y Fats Domino es otro de los elementos claves del rock and roll. El tipo que más discos vendió en los años 40, 50 y principios de los 60. Que me he informado por ahí. Más que Elvis Presley. No, justo después de Elvis Presley. Vendió millones y millones. Que, bueno, este es de los 6 añitos, tocaba el piano ahí. Lo descubrió un tipo que le llamó Fats, grasas. Y wow. Dijo, tú eres un regordete, te voy a llamar Fats. Era regordetillo. Se llamaba Antoine Dominique Domino Jr. Efectivamente. O sea, lo de Domino no era un nombre artístico, era su apellido. Era su apellido, sí. Es como Prince, que naces ya con tu nombre ya. Uh-huh. Ahí, venga. Toma. Desarrollalo. Bueno, se supone que desarrolló, aparte de darle al rock and roll, de alguna manera hizo evolucionar todo el sonido de Nueva Orleans, que empezó a sonar diferente a partir de ahí. Incluso Jamaica, los jamaicanos dicen que el ska viene en cierta manera de la forma en que tocaba el piano y cantaba Fats Domino. O sea, que el tío tiene ahí su gran importancia. Y en su haber consta lo que se supone que es la primera grabación de rock and roll del año 1949 con el tema The Fat Man. Se supone, como decimos, porque existe Rosetta Tharpe, ya había hecho cosas en el 47. Que sonaban sospechosamente bastante rock and roll. En fin, podemos elegir. Sacó tantas canciones que habría. No sé. Wow. Podríamos estar aquí hasta. Pero hay una versión funky de una balada norteamericana toda la vida que se llama Blueberry Hill, que yo creo que podríamos darle ahí un asunto. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. My dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody. still. Oh, you were my thrill. Love's sweet melody, but all of the vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still. Vamos a avanzar. ¿Qué te parece? Sigamos avanzando. Eso es. Hablamos de Pam, The Functress. Para muchos, seguramente desconocida. Sí. Pero no tanto, quiero decir, ha hecho cosas. Hombre, es parte de uno de los grandes grupos de hip hop, digamos, alternativo de los últimos 25 años. The Coup. De Coop, el golpe. El golpe. Sabes que estos se hicieron, en realidad, se hicieron muy famosos por la portada de un disco que iban a sacar en noviembre del año 2001. Y, claro, en esa portada aparecían ellos derribando las Torres Gemelas. O sea, haciendo explotar las Torres Gemelas. De un bombazo. De un bombazo, cuando precisamente en septiembre de ese mismo año ocurrió lo que ocurrió. La caída de las Torres Gemelas, con lo cual evidentemente pues tuvieron ahí un pequeño... Algo me dice que se postergó la salida del disco, sí, y hubo un cambio de portada. Vamos, te dice bien. Pues Pam de Functress, además de todo, fue escogida por el amigo Prince como su DJ de cabecera, porque Prince, al parecer, siempre después de los conciertos hacía como una especie de posconciertos o algo así, con rollos de DJs y tal. Y bueno, pues digamos que tuvo que hacer una audición para él. O sea, quiere decir que el tío como que escogía sus DJs y tal. Y la tía iba como súper nerviosa diciendo que era como si se plantara pues el eso delante de Elvis Presley o de Michael Jackson. Claro. O sea que... Podemos ir al disco Party Music de 2001. Ese disco del que hablábamos antes que hubo que posponer su salida por la historia esta de la portada y demás. Y de ahí podemos poner Pork and Beef. Yeah, it's all good, man. We off in the Oakland Hills, dodging them one time. Check it out. If you got beef with COPs, throw a Molotov at the PIGs, 'cause they be harassing you and me. You gotta understand that we still not free. If you got beef with COPs, throw a Molotov at the PIGs, 'cause they be harassing you and me. Don't trust the police, no justice, no peace. They got me face down in the middle of the street. Pistol with me with the heat, chicken shit sizzling. Trying to serve me with the all you can eat. Murder beef, I'm a young black heterosexual male. Don't drink, drink, don't smoke, don't sell. That's the real reason why they want me up in jail. They want me to fail, I resist and rebel. See, I give a fuck about the COP, D-I-G's. I wanna lock and shake them like a P-I-T, 'cause they wanna see me D-I-E. Tommy Cash under my mind. I'm a pre-OG, dark Soviet socialist, bitches, venomous, vocalist, chrome, bofo, total, holding it down for open, flows through all these smoking, and the shit we doing, we hoping, soldiers to notice, they get promoted, to throw a Molotov, music. We got beef with COP, throw a Molotov at the PIGs, 'cause they be harassing you and me, you gotta understand that we still not free. If you got beef with COPs, throw a Molotov at the PIGs, 'cause they be harassing you and me, you gotta understand that we still not free. And leave a daughter smoke. See, I'm the starter for that. They've been hunting since my mama fucking water broke. 'Cause they the henchmen, nah, they the lynchmen. Between the rich and poor, so we don't entrench them. 'Cause they just dispense with the dollars and cents. So when you stand, gon' be candles, flowers, and incense behind steel gates. Even 50 cent an hour bill rates. Up in Quinn, making microchips for Bill Gates. Pelican Bay, t-shirts for the workout. Police station where the slave catchers work out. Let's let the thunder out, no more taking thunder out. We'll synchronize and give them shit to wonder about. The DA is guilty, you're not guilty. We need control of the cash and the realty. And get rid of all the motherfucking parasites. More than we burning 420 Fahrenheit. Shaking in their boots when we start to bust. They ain't scared of rap music, they scared of us. Bueno, nos vamos ahora a una de las grandes instituciones de la música congoleña, como son Konono Number One, bueno, Number One, o como se diga en francés. Numéro One. Pero... que, cuyo nombre completo de la banda mola bastante porque es la Orquesta Folclórica Todopoderosa Konono Número Uno de Minguedi. Me encanta lo de francés. Todopoderosa, ¿eh? Tu puxi, puxo. Es una pasada. Sí, sí, sí. Y se ha muerto. Se ha muerto uno de sus miembros clave, el hijo del fundador. De efectivamente. Mawangu, el fundador de los años 70, que empezó a coger la música tradicional de baile congoleña y la empezó a pasar por el turmix de la psicodelia, del rock experimental y demás. Incluso inventó un instrumento. El likembe. El likembe, que es una especie de instrumento de percusión compuesto de trozos de metal. Sí, una cosa un poco rara. Una especie de xilofón que tocas con los dedos. Raro. O sea, tú oyes los discos, es un sonido raro, interesante, pero raro. Metálico. Muy metálico. Y la cosa es que, bueno, pues desde los 70 anduvieron por ahí, pero hasta el 2004 no grabaron oficialmente un disco, fíjate. Eran una banda de trovadores. Efectivamente, en el 2004 graban Congotronics, y el Congotronics se hace... Lo petan, se hace brutalmente famoso, y a partir de ahí han tenido colaboraciones con Herbie Hancock, con Björk, con un montón de gente, o sea que... Ríete de los Konono. Eso es. Y vamos a irnos con un tema del Congotronics, precisamente. De ahí se podrían escoger muchísimos porque son todos muy buenos, pero vamos con Paradiso. También ha fallecido recientemente Evelyn Rose, más conocida como Iggy la Esquimal, Iggy the Esquimo, que a la sazón era la novia de Syd Barrett, el alma mater de los primeros años de Pink Floyd. O sea que... Sí, sí, a una mujer a la que le persiguió un cierto aura de secretismo, porque aparece uh-huh. en la portada, en la contraportada del primer disco de Syd Barrett, uh-huh. de Madcap Loss. Pues aparece en la portada, en la contraportada en este caso, y durante años no se sabía, bueno, se sabía quién era, pero bueno, parece que había desaparecido, estaba en Inglaterra viviendo tranquilamente. Sí, pero se tardó tiempo en encontrarla para hablar con ella y así. Mm. Luego he leído en algún sitio que ella comenta que tenía, que si te fijas mucho en la portada, en sus pies se ve como pintura, porque estuvieron, o sea, antes de que llegara Storm Torgerson para hacer la foto del disco habían pintado. Entonces, el solo uh-huh. rayado de la portada, bastante eso característico, es. Si algún día la veis, uh-huh. Sale ahí un suelo con unas rayas azules ahí bastante gruesas y se lo llevó por delante. Se lo llevo impreso. Es de Storm Torgerson, uno de los padres de la fotografía de los discos de rock progresivo. A ver, gracias a Pink Floyd, que era colega, compañero de estudios de los chicos de Pink Floyd. Y mirad esas portadas icónicas. Cuenta en una entrevista que ofreció hace un poco tiempo, está, bueno, obviamente antes de morir, Iggy de Esquimo, que cuando llegó Storm Torgerson, ella se fue a vestir antes de empezar con la sesión de fotos, y Syd Barrett le dijo, no, estate desnuda aquí con Storm Torgerson. Así mismo, Syd Barrett, pues somos hippies. Syd Barrett tenía sus rollos. Estaba el pobre ya un poco afectadillo por el LSD. Así que vamos a escoger un tema de ese de Madcap Loves de 1970, y por ejemplo podemos ir con... Pues vamos con el single del disco Octopus. Please leave us here, close our eyes. que me imagino que esto que estamos escuchando os suena bastante a todos y a todas. Sí. Incluso aunque no supierais quién es el grupo, os aquellos suena. Que fuimos jóvenes en los 90, desde luego, sí. Que nos suena. Sandra, ¿te gustan a ti los Cranberries? Bueno, tienen su puntito. Pero esta canción sí que, vamos, ha sí. sido... Es un histórico. Un histórico. Esto que estamos escuchando se titula Zombie, del disco No Need to Argue, de 1994. Un disco donde los Cranberries hablaban un poco de la situación de Irlanda del Norte, de esos enfrentamientos ya sempiternos entre católicos y protestantes, y cómo, en cierta manera, sentían que su país o su zona era un poco zombie ahí en todo eso. Y esto viene al caso porque Dolores O'Riordan, de los Cranberries, pues nos ha dejado también recientemente. Así es, se nos fue en enero de este año, muy joven. 46 creo que tenía. Sí. Y bueno, pues dejando una serie de discos que de alguna manera definieron parte de la música pop de los 90. Yo tengo que reconocer que no soy muy fan de los Cranberries. Yo tampoco. Pero bueno, reconozco que hay canciones. Por sí. ejemplo, a mí esta de Zombie, pues es que me hace gracia, sí, es una canción buena. Con el paso del tiempo, la voz, esa voz que en el fondo yo creo que también puso de moda sí. una forma de cantar, sí, sí, sí, con sí, los sí. gritillos, no sé qué, no sé cuántos, al final a mí se me hacía un poco ya repetitiva y cargante, pero cuando salió fue como un... En plan, ¡hala, qué es esto! ¿Qué, uh-huh. ¿Esta chica cómo canta? Dios mío, qué original. Otro que se nos ha ido, tío. El Edward Alan Clark. Sí. ¿Conocido como? Fast Eddie Clark. Clark. Ay, casi te pillo ayer. De los Motorhead. Sí. Y con él se completa el trío fundador de Motorhead, que se han muerto todos. Efectivamente, tanto Phil Taylor, el baterista, como Lemmy Kilmister, bajista, vocalista y alma mater del asunto, y ahora... Este hombre, que estuvo hasta el 82 en la banda. Bueno, yo creo que en la mejor época de Motorhead, sí, de hecho. Sí. Le dio tiempo a estar en todos los grandes discos de Motorhead. A pelearse con Kilmister. A pelearse con Kilmister y a dejar unas cuantas grandes canciones de heavy metal, punkarra británico de esa época. Vamos a ir, por ejemplo, al año 80, ¿no? A uno de sus mejores discos, a uno de los mejores discos de Motorhead, como era el Ace of Spades. Tú sabes que la portada, esta mítica portada de Ace of Spades, que salen los tres ahí como en un desierto con sus pintas a lo Clint Eastwood, es un montón de arena de una obra ahí en alguna zona de los extrarradios de Londres. Qué triste, ¿no? Bueno, es la magia de la fotografía. Por otro lado. Habría sido bien, ¿no? La historia de fuimos hasta el desierto del Gobi a hacernos una foto. Pues no. Bueno, Ice of Space es un discazo lleno de grandes temas. Su tema más famoso es, por supuesto, Ice of Space. Pero nos vamos a quedar con un himno compuesto por la banda a sus roadies, a la gente que acompaña a los grupos cuando van de gira y les montan el escenario, les afinan los instrumentos, etc. We are the road crew. Another night I'm going mad, my woman's leaving. and I feel sad. But I just love the life I lead. Another beer is what I need. Another gig, my ears bleed. We are the road crew. Another town I've left behind. Another dream completely blind. Another hotel I can't find. Another backstage bus to you. Another tube of super glue. Another border to get through. I'm driving like a maniac. Driving way to hell and back. Another room, a case to pack. We are the road crew. Otra gran artista, otra gran cantante que en este caso marcó la década de los 60 en Francia fue Franz Gall. Que en realidad se llamaba Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall. Pues lo todo que, eso. ¿Qué te he dicho? Franz Gall. Franz, ¿no? Sí, a saber por qué se llama Franz, quizás porque es francesa. Sí, el caso es que se ha muerto también en enero de este año, a los 70 años, una de las grandes cantantes del pop francés. Bueno, empezó súper joven esta chavala. O sea, con 15 años la llevaron a hacer una prueba ahí y la fichó la Philips, donde estaba en ese momento Serge Gainsbourg, que dijo, oh, yo para esta chica... El Crápula de Serge. El Crápula de Serge Gainsbourg, que la padrinó. Y le compuso grandes temas. Sí, la verdad es que muchísimos. Incluso entró en la época esa más psicodélica de Gainsbourg y así, junto con ella. O sea que... Pero nos vamos a quedar, pues, quizás con su gran canción, o una de sus grandes canciones. Una canción que, por cierto, versionaron Belén Sebastián hace muchos años, cantando fatal, pero... Te iba a decir una cosa también. Mira, de esta canción hubo versiones en japonés, en alemán, bueno, en un montón de esto. Y debe, parece ser que hubo una versión en inglés que nunca salió y una versión en castellano que tampoco salió nunca. Quiero decir que luego hubo una en castellano que hizo Karina. Sí, sí, sí. Ah, Karina. Karina, claro. Sí, la sí, Karina sí. Es la Franz Gall. Bueno, más o menos. El caso es que esta canción... De cuyo nombre no hemos dicho todavía, pero sí. Pero no importa. Esta canción. Eso, porque así lo dejamos para luego. Hace falta decir que esta canción ganó el Festival de Eurovisión. El Festival de la Canción de Eurovisión del año 1965. Fíjate que ahí tenía 17 años, ¿eh? 17 tacos, ¿eh? Solo. Triunfando. Un poco pronto. ¿De qué canción estamos hablando? Porque claro, al final... De Poupée de Cirque, Poupée de Son. Une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, poupées de son. fait de sang. Sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Se ha muerto también Ray Thomas, tío, de los Moody Blues. Se ha muerto Fari. No, eso no. No. Eso también, pero, eso también, pero no. Pues sí, Ray Thomas de la banda de los Moody Blues, una de las grandes bandas británicas de... Bueno. De progresivo. Sí, de progresivo, psicodelia de los 60, que luego continuaron durante los 70, que han... Con menos... Dado, con menos... Aunque su disco Long Distance Voyager, que es como de finales de los 70, que se compró mi hermano, vamos, ha sonado mucho en mi casa. Hasta rayarse. Pues Raymond Thomas, que justo acabo de leer entrevistas con diferente gente que lo conoció en el último número de la revista Rock Progresivo, que le acabo de pasar así hace un momento. Está en mis manos ahora que está en sus manos ahora mismo. Pues lo que destaca la gente, además de que el tío era súper buen músico, es que... Y buena persona. Por encima de todo, que era súper buena gente. Ah, mira tú. O sea, fíjate que eso es lo que destaca a todo el mundo. Tocaba la flauta, el fitzcornio, el saxofón, la armónica, o sea... El tío era una pasada. ¿Tú sabes cómo se llama la persona que toca el fitzcornio? No tengo ni idea, pero me lo vas a decir, me sospecho. Pues muy mal, porque ya lo hemos dicho en este programa. Pues no me acuerdo. Cornudista. Ay, es verdad, es verdad, lo dijimos porque pasó esta misma... O sea, tuvimos esta misma conversación. Hemos puesto una... Pusimos a una cornudista que como una de las grandes cosas que ha pasado el año pasado. Es verdad, es verdad, tienes razón. Bueno, pues este hombre tocaba todo eso, y el oboe, y el piccolo, o sea, el tío era bastante... Menudo crack. Vamos a irnos con un tema clásico donde los haya del rock progresivo y del rock en general, que es el Nights in White Satin, de 1967, que salió en su disco Days of Future Past, y ahí podéis escuchar la flauta tocada por el amigo Raymond Thomas. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. Y ahora vamos con los Temptations, tío. Los Temptations, en concreto con uno de ellos. Sí, claro, claro. Con que es el que se ha muerto. El que se ha muerto, que es Dennis Edwards, que fue su cantante principal entre el año 68 y el 77. Bueno, luego estuvo también en otras ocasiones. Digamos que la época buena de los Temptations, el cantante era Dennis Edwards. Sustituyó al turbulento David Ruffin. Era un poco fiestero. Y parece que un poco broncas también, pero bueno. Pero bueno, coincidió con los mejores discos. Ya habían grabado 8 hasta ese momento, pero en la época en que entra Dennis Edwards aparecen los grandes temazos de esta gente, desde Cloud Nine hasta Papa Was a Rolling Stone. Este hombre que había nacido a escasos 10 kilómetros de Birmingham. Ah, sí. Pero no bueno, Birmingham, claro. Inglaterra, sino Birmingham, Alabama. Sí, señor. Y que había estado en los Contours, una banda ahí que no parece que se comió gran cosa, pero bueno. Bueno, suenan. Y luego, bueno, luego ya sí, claro, en la Motown, a partir del 68, pues ya lo petaron un montón. Llegó a tener algún éxito en los 80s por solitario. También, ¿no? Por solitario. Ah, nada de los Temptations. Pues, bueno, podríamos ir a un montón de temas, ¿no? Podríamos ir al Papa Was de Rolling Stone, pero igual nos quedamos con Cloud Nine. Muy bien. Que es, digamos, el single, por así decirlo, del primer disco que sacaron con este hombre. Y es un tema que hace referencia a la dura vida en el gueto. y cómo pues la gente tendía a refugiarse en las drogas, pues por esa situación de no saber muy bien qué hacer con tu vida, ¿no? Cloud Nine. Pues de lo poco que quedaba de Cancer Moon, esa banda bilbaína mítica, mítica del noise de los años, bueno, finales de los 80 y principios de los 90, se nos ha muerto John Zamarripa. Así es, a los 56 años, este pasado 1 de abril, bueno, moría después de una larga lucha con un cáncer de garganta. Tres discos grabaron los Cancer Moon, tres discos con tres sellos diferentes. Les costaba, parece que, acomodarse en los sitios. Sí, y también muestra de que mucho éxito no tuvieron en vida, aunque es una banda súper influyente y muy considerada en los ámbitos del rock alternativo. Pues es una banda de culto, pero por ejemplo Mood Room, el disco del 94, si no recuerdo mal la fecha, último. Se fue considerado como el mejor disco del año por un montón de revistas, me acuerdo. Rock Deluxe. Por ejemplo. Sí. Y el Hunted by the Snake, el disco ese te lo compraste tú. Ese me lo compré yo. Esa portada, Cuando salió y me pareció un discazo. En blanco y negro. Cuando yo todavía no sabía ni lo que era el noise rock, fíjate. O sea, que esa era la época en que estábamos ahí con los Stone Roses y y movidas de esas hay, del sonido medio discotequero, medio rockero de Manchester. Psicodélico, ¿sí? Y de repente tú te sacas de esto, mira que estos son de Bilbao. Y, ¿cómo? Jo, sonaban muy bien, ¿eh? Sí, sonaban muy bien. Pues vamos a irnos ahí, ¿no? Vamos a irnos al Haunted by the Snake, 1990, y escogemos... nuestra canción favorita, Ramblin'. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Pues no tenemos tiempo para mucho más. Esperamos tardar varios meses en volver a hacer otro Necrológicas, porque esperamos que no caigan muchos en los próximos meses. No te auguro buenos presagios para este deseo. Pero bueno, vamos a irnos con algo mítico nuestro de aquí. Sí, se ha muerto uno de los miembros fundadores de Sdokamairu, el grupo artístico